pero es que economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. ¿Cómo estamos a todos aquellos que nos escuchan en Econo Nuestra? En un programa muy especial. Estábamos haciendo la difusión previamente para invitarlos a escucharnos en esta nueva entrega, la entrega de los lunes, la entrega en directo, debido a que la radio está cumpliendo 2 años esta semana. Y de hecho, se escuchan aplausos allá en el fondo. ¡Oh! Se escuchan cada vez más fuerte. Y risas también. Sí, porque tenemos una invitada de lujo para celebrar estos 2 años de la radio La Voz de los Trabajadores. Imagínense, si tenemos esta invitada, ¿cómo va a estar los 2 años de Econo Nuestra, de nuestro programa de Economía Política, que se viene ahí el aniversario por enero? Y también está de cumpleaños la CGT, que es la Confederación General de Trabajadores, que nos da aquí el sustento. Estamos aquí en la sede, somos parte de la CGT, Educar, Organizar y Luchar. Nosotros nos hacemos parte, evidentemente, desde nuestra trinchera, que son los medios, medios libres, medios que de alguna manera no solamente comunican, sino que también hacen lazos, medios que transforman a través de las comunicaciones. Así que lo primero era justamente enviar un afectuoso saludo a todos los auditores de La Voz de los Trabajadores. En particular también quiero mandarle un afectuoso saludo a DJ Clotario, que como siempre nos está acompañando ahí en los controles, y a todo el equipo aquí de la radio, también a toda la CGT, así que a Manuel, a Esteban, bueno, a todo el directorio, a todos los compañeros, dirigentes, base, para que ahí sigan en la senda de la lucha en este país tan poco organizado a nivel de los trabajadores. Espero que la cosa vaya cambiando y depende de nosotros. Bueno, como le decía que estábamos celebrando estos 2 añitos, para el día de hoy tenemos un programa especial. Vamos a estar hablando justamente de, ya que de alguna manera estamos, lo voy a ligar de esta forma. Resulta que si cumplimos 2 años, evidentemente los lazos sociales que se van estableciendo a través de aquí, de la radio, el trabajo, la autogestión, etcétera, de alguna manera hacen que una especie de hermandad, las organizaciones son distintas de acuerdo a la forma en la cual sus miembros se van relacionando, y creo yo que qué mejor que justamente hablar con alguien que hace clases de psicología social, y qué mejor si es de una persona que, o vamos a decirlo de otra manera, ella, nuestra invitada, viene de un país que ha inspirado varios, de hecho, ha inspirado el ciclo de Tierra y Territorio que hemos hecho en Econuestra en los últimos, a ver, déjeme acordarme, 2 meses, desde que llegamos allá de la Escuelita Zapatista, y de hecho, esta invitada también estuvo en la Escuelita Zapatista. Esta invitada estaba acá en Chile para un congreso de praxis comunitaria, si me lo dijiste tú, el de la Universidad Central. Sí. Y bueno, ya, esta es mucha presentación, vamos a seguir porque hay harta presentación, porque la compañía tiene un montón de experiencia, les vamos a contar anecdóticamente cómo es que está aquí sentada con nosotros en Econo Nuestras de la radio La Voz de los Trabajadores. Les presento a todos ustedes que están escuchando directamente desde México, desde Querétaro, México. Esto es bastante cerca de ahí del DF, digamos, para que se ubiquen un poco, como a 6 horas en bus. 3 horas. ¿3 horas? Uh-huh. ¿Y en bus también son 3 horas? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Yo solamente conocí el terminal de Querétaro, nada más. Así que con ustedes, Tania González. Bienvenida, Tania. Mucho gusto tenerte aquí en el programa. Ay, pues muchas gracias que me invitaran. Qué gusto estar en Chile. Y qué gusto ser parte de una celebración, ¿no? Siempre una celebración, así, iniciar ciclos nuevos. Es como el momento de reformular los lazos para seguir caminando, ¿no? Entonces, gracias. ¡Qué bien dicho! bueno, como saben ustedes, no es nuestra primera invitada mexicana, así que esta simpatía que le fluye sola y este hablar medio poético que tienen los compañeros allá de la cabeza de Latinoamérica, allá en el norte de Latinoamérica, no es casualidad. A Tania la conocimos a través de dos ex participantes de aquí de la radio. Una es Patricia Westendarp, muy amiga de Tania. Sí. La Patti fue una de nuestras invitadas el año pasado, que nos vino a hablar de lo que era en ese momento la conmemoración de los caracoles zapatistas. En ese momento eran los 9 años. Uh-huh. Eso fue en agosto del 2012. Y la otra fue María Paz, la Pachi, quien vino en junio este año a hablar de salud mental. ¿Y a quién conociste tú en el Congreso? Bueno, ajá. Y fue Pachi la que me dijo, tenés que invitar a esta compañera al programa el día lunes. Y así es que tú estás acá. Y yo, y cuando me dijeron, ella es de Querétaro, y yo dije, no mames. No mames, güey. No mames, güey, ella tiene que ser amiga de la Patti y de toda la banda bien chingona que me recibió allá en México. Y sí, de hecho, conoce a todos los compañeros, a toda la gente que y de hecho tenemos que habernos cruzado allá en el CIDES y qué sé yo, en la UNITIER. Así que, Tania, de verdad te queremos dar las gracias, pero quería que la presentación la hicieras tú. Yo estaba contando más o menos cómo es que estás en este momento acá. No es que te pagamos a ti los pasajes, te trajimos directamente desde México. No tenemos esa capacidad. En ese caso, tuviéramos. La gente no te está viendo. Podría estar en este momento saliendo por Skype. Esto podría ser una gran farsa. Pero no, la compañera está acá sentada con nosotros. Y quería que tú nos contaras un poco de los colectivos, de lo que tú haces. Voy a partir con lo más formal. Tania González hace clases de psicología social en la Universidad Autónoma de Querétaro, pero a la vez tú participas en otros colectivos. Y quería que mencionaras cada colectivo y cuál es, digamos, el leitmotiv o la razón de ser de aquellos colectivos, para que nos hagamos un poco la idea, ya que en el programa del día de hoy nuestra perspectiva sería ir hablando justamente de esa práctica, de esa praxis. Ah. Pero tú también tienes el respaldo teórico y del por qué es importante, digamos, relacionarnos de otra manera para transformar el mundo, digamos. Cuéntanos un poco de tu experiencia, Tania. Bueno, pues yo ahorita como la parte más activa es con el colectivo Senzontle Exquisito. Senzontle Exquisito. Así, para los que no son mexicanos, el Senzontle es un ave, y el Senzontle es el ave de 400 voces. Tiene un canto así bellísimo, ¿no? Y pues nos pusimos así, pues, por el Senzontle, por el canto, y por el rollo del cadáver exquisito, ¿no? Así, nos parece que cada vez nuestra corporalidad es más eso, ¿no? Como una unión. Como una unión de tradiciones y culturas bien distintas, pero que no es algo raro o impuro, sino que eso es lo que somos, ¿no? ¿Mm? Qué mestizaje ni qué nada, somos lo que somos, ¿no? Entonces, bueno, el Senzontle es un colectivo de acciones estético-políticas. Hacemos danza, teatro, performance, stencil. Tuvimos un fanzine un tiempo, pero éramos muy torpes para la serigrafía, lo serigrafiábamos. Y bueno, el Senzontle tiene un proyecto cooperativo, hacemos artesanía, así, tejido, filigrana, encuadernamos. Ahora sí ya sabemos serigrafía, así que hacemos parches y playeras, poleras, les dicen acá. Y con eso mantenemos, pues, el trabajo, ¿no?, que hacemos solidario del cole, que son presentaciones, así, acción directa, y talleres, ¿no? Centralmente es lo que hacemos. Y también, así, soy parte del colectivo Garrapatos, que también ahí está Patti, Alicia, y pues varios compañeros, Borja, Gelacio, Choco. Saludos para todos ellos. Saludo para todos, así. Y Garrapatos está, pues, lo que se planteó como objetivo fue generar otros modos de hacer lazo social, no mediados por el dinero, ¿no? Sino, pues, en la vida diaria, hacer de otra forma la vida. Y pues yo aprendí mucho ahí en Garrapatos, porque aprendí eso, ¿no? Que el trabajo no solo es un trabajo, sino que está inscrito en una red de solidaridad y amistad y respeto, ¿no? No solo por el trabajo del otro, sino por la existencia total del otro, ¿no? Sus sentimientos, sus pensamientos, y no solo a su chamba, como que antes era como más como el respeto al trabajo, y ahora es como más total, ¿no? Es como el ser completo, ¿no? Soy parte de una tradición, así que es la danza de concheros, que es danza mexica, que es pues una tradición de un pueblo originario del centro del país. Pero pues más que mexica, mi tradición es chichimeca, que es un poco más nómada. Y bueno, así la tradición en la que yo danzo es, pues es una danza, no es un baile, entonces es una danza ritual, es ceremonial. Y pues también ahí pues son cosas completamente autogestivas, al margen del Estado. Se vive para la danza, no se vive de la danza. Volver a danzar costó 3 siglos y medio de resistencia en el silencio, en la clandestinidad. Y ahora tenemos 150 años que podemos volver a danzar en las calles. Para mí es bien importante eso, ¿no? Ser parte de esa tradición también, que es como es un corazonzote, ¿no? Que ahí nos tiene. Y con otros excompañeros, los exgrietas y algunos de la Asociación Civil Espiral, tenemos un proyecto que es el conocimiento en las calles, que es educación popular, ¿no? Así, en la calle. Nos está costando mucho trabajo, pero estamos ahí, ¿no? Como tratando de sostener, apenas llevamos como un año trabajando, vamos a cumplir un año apenas, pero bueno. Ahí ya van con Tania, van como 4 formas de trabajo, como uno lo conoce formalmente, trabajo como social, así como, pero en el fondo, y estoy seguro que tú no lo mides así, simplemente... La vida. Nace. Ajá. Sí. Porque el último, que fue el que me trajo al Congreso, es el proyecto Espiral, que ahí participamos con 2 compañeros, así, Oscar Gaeta y Jaime, que son maestros de escuela primaria, que amablemente, pues ellos y yo hemos generado un equipo de trabajo con niños, ¿no? Que hacemos contrainformación. Entonces, para hacer contrainformación, trabajamos lo que es este... pues el reforzamiento de habilidades cognitivas de los niños, luego a partir de eso que puedan hacer el ejercicio de comparación de la información oficial y la información que ellos generan en el barrio, así en la comunidad con sus vecinos, sus amigos, sus papás, y luego lo de cómo escribir eso, ¿no? Estamos haciendo carteles, fanzines, y vamos a iniciar la radio en noviembre, ¿no? Bien, una radio, bien. Sí, con los niños, ¿no? Bien. Una radio hermana. Vamos a ir con nuestra primera canción, ya que estamos hablando de baile. Justamente esta canción se llama El Baile y el Salón. Y bueno, y es de, sí, quizás la banda más popular en Chile. ¿Sí? Desde México. Yo creo que sí, sí, me atrevo a decirlo. Esta es una canción de Café Tacuba. Bye. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. A ver, esparcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Y cómo sabes tú? En la CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusicam@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, y volvemos ahora con Tania, con quien estábamos conversando previamente sobre... estábamos haciendo una introducción para presentar, tus pergaminos, pues son pergaminos sociales. Y estábamos hablando recién, mientras pasaba esta canción de Café Tacuba, que cuando yo empiezo a tildar esto como tu experiencia en organizaciones, cosas así, a ti te suena más... te suena frío, te suena como ajeno lo que estoy planteando, porque de alguna manera tú lo vives como algo, no como una militancia, como tan despegada, digamos, de la cotidianidad. Creo que, de hecho, justamente para aprovechar no solo tu experiencia, sino también el hecho de que viniste justamente a un congreso de praxis comunitaria y porque eres psicóloga social, que te explayé un poco con eso para aquellos que nos escuchan, especialmente, imagínate, como una radio sindical. Uh-huh. Tenemos muchos compañeros que participan, de sus bases o son dirigentes sindicales, y a veces se entiende mucho este como trabajo, abro comillas, político, o social, político-social, no sé cómo, depende ahí de los matices, pero como desligado de lo que tú haces día a día, como si fuera otro trabajo. Quiero que me comentes en base desde tu visión. Pues... a ver, me parece que una de las trampas culturales perfectas fue esa, ¿no? Hacernos pedacitos. Entonces se les ocurrió decir que en el trabajo somos una cosa y que en la vida privada somos otra, ¿no? Entonces creo que esta división de la cultura es una cosa, el trabajo es otra, la vida familiar es una cosa, la política es otra, se convirtió en las... divisiones perfectas, ¿no? Para cansarnos. Porque entonces, pues uno se siente como que no debe disfrutar el trabajo, ¿no? Y entonces parece que la chamba política es un sacrificio. Y que entonces uno debe sacrificar el amor, sacrificar la amistad, sacrificar los días feriados, y entonces uno no descansa y siempre trabaja, y pues parece súper tormentoso y tortuoso. Yo digo, chale. Uf, ¿no? Y pues más bien yo lo que he ido aprendiendo es que no, que más bien esa es mi vida, ¿no? Y que mi vida está todo junto. Y debe ser que pues los zapatistas también están en una búsqueda de coherencia que nos transmiten. Y pues la danza, sí, la danza de tradición que yo hago, donde las cosas no están separadas, ¿no? Entonces, mi trabajo político no es mi trabajo político, es mi vida, ¿no? Y entonces... pues no es como un rollo de sacrificar, sino de compartir, porque nada lo hago sola. Y todo está fundamentado antes que por compañeros de lucha, por amigos, que nos hicimos amigos y compañeros de lucha como al mismo tiempo. Y entonces el otro nos importa no solo su trabajo, sino el que siente, ¿no? Así tengo compañeros que dicen, es que son muy cursis, ¿no? Yo digo, güey, ¿pero por qué cursis? O sea, creo que también a veces se ocupa llegar y abrazar al compañero que le tocó guardia y está súper puteado, y llegas, lo abrazas y porque lo quieres, ¿no? Así. Y a veces como que siento que la cuestión de la militancia ha desdibujado mucho, ¿no? Que ante todo somos humanos. Y me parece que eso es otra de las trampas perfectas, ¿no? Dejar de mirarnos como humanos. Porque entonces históricamente hemos hecho cadenas de odio o indiferencia pues bien complejas de sobrellevar, ¿no? Y pues yo quiero luchar para ser feliz, ¿no? Te quería plantear dos puntos. Los dos de hecho son, creo, entre sí, son quizás medio opuestos. Son dos cosas que me ha tocado observar. Por una parte, el hecho de que he visto muchos compañeros que se involucran mucho en las organizaciones, al punto que su vida, sus afectos, incluso sus únicos amistades o sus novios o novias, en realidad siempre están rondando la organización, y de alguna manera esa identidad que les entrega esto es una visión, digo yo, desde mi perspectiva. Estamos aprovechando de hablar de esto porque tiene que ver con la psicología de las organizaciones en este aniversario de la radio. Creo que es un tema que no habíamos tocado justamente. Y a veces por ese mismo afecto relacionado con la organización es que la defienden. O sea, es como su vida. Y de alguna manera eso lo rigidiza un montón. Uh-huh. Es como que se vuelven aprensivos. Ese es un caso que me ha tocado presenciar. Y el otro que me ha tocado presenciar... Bueno, démosle con eso. ¿Qué opinión tienes al respecto de eso? Discútemelo, critícamelo. ¿Cómo lo has vivido tú? No, porque sé. Son vivencias nomás. Pues es que, por ejemplo, como soy... pues finalmente también soy académico, ¿no? Y al mismo tiempo que hago todo, pues también soy académico. Y soy muy... pues no sé, sí me tomo en serio la academia, ¿no? También no lo puedo evitar. Y hay un autor que a mí me late muchísimo, ¿no? Así que es el Castoriadis. Y me late mucho Cornelis Castoriadis, porque... claro, Cornelis Castoriadis, cuando habla del proyecto de autonomía, habla justo de eso, ¿no? Entonces llega un punto en el que se nos olvida que si nos quedamos solo en el deber, perdemos crítica. Porque la crítica ya es mera razón, y se nos olvida que antes que razón somos imaginación y creación, ¿no? Entonces, si nos repetimos todo el tiempo, ya no estamos creando. Entonces, parece que defendemos así con uñas y dientes lo único que hemos hecho, porque es lo único que tenemos, ¿no? Sí, pero lo que nos hace humanos y lo único que nos va a hacer autónomos es darle canal a imaginar, no fantasear, ¿no? Imaginar, hacer, crear y crear y crear, y dejar de temerle al caos y al movimiento, ¿no? Y a mí eso se me hace bien importante, porque además, viniendo de Castoriadis, que era un teórico, pero también me parece que era muy claro en su militancia y muy crítico, ¿no? Y que entonces, cuando no estuvo de acuerdo con ciertos postulados, fue capaz de decirlo y que todos lo votaran, y que le costara amistades y lazos. Sí, es bien odiado Castoriadis. Sí, muy odiado, pero me parece un tipo muy consecuente, ¿no? O sea... poder decir, sí, y yo sí creo eso, creo que más allá de, porque la mayoría de mis amigos pues somos vinculados a movimientos libertarios, zapatistas, anarquistas, pero decíamos, también tendríamos que ir más allá del comunismo, el socialismo, el anarquismo, como el zapatismo, como mera repetición, ¿no? Sino, no ya neta, en el en corto, en el diario, sin tanta etiqueta teórica y militante que nos ponemos, pues, ¿quiénes somos, no? Porque algo, y eso me gusta mucho de Castoriadis, ¿no? Más allá del qué dices que eres, es qué dicen tus acciones que eres, ¿no? Y, puta, creo que eso está bien, bien difícil, ¿no? Y a últimas fechas, así, Michael Harden, la digna rabia, hablaba justo del amor, ¿no? Se hablaba de las corrupciones, hablaba de varias formas de corrupción del amor. Y una era cercar el amor, ¿no? O sea, solo amas a tu pareja y tu familia, y los demás no, ¿no? Pero decía que había otra que era como muy común que se cayera ahí los que estamos como tratando de crear otro mundo, que era seguir dividiendo al amor, ¿no? Y entonces me clavo como a la organización y descuido, y no tengo pareja, y no tengo familia. Acá casi como si uno fuera un sacerdote de la revolución. Claro. Muy parecido, ¿no? Y entonces solo si es igual a mí, lo puedo amar, ¿no? Y creo que se nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Porque también, no sé, yo lo veo en mi vida y digo, puta, güey, yo solo puedo salir con alguien que esté metido de cierta forma en una organización. La verdad, ¿no? No, claro, porque si quieres... Si no, no me imagino. Relacionarte de otra manera... O sea, pero ¿no? Es que ya que está hablando justamente de la cotidianidad, evidentemente... Sí, todo lo que uno hace tiene que ver con varias organizaciones, pero pero van a lo mismo, quizá, ¿no? O quizá es que eso lo interesante también, quizás no está ligado con una organización en sí. Ahora, evidentemente, el llamado siempre es a organizarse, no quedarse en que las cosas van a ser, porque resulta que yo me llevo súper bien con mi gente que me rodea, ni nada. Es obviamente que hay que dar otro paso, porque tú lo mencionaste. Y te sentiste como en identidad con eso, es decir, aquellos que queremos cambiar digamos. Sí, claro. O sea, que quede claro para quienes no escuchan, no estamos tampoco aquí hipeando en torno a... ¡No! A que sí, lo llevamos súper bien y con eso basta. No, tiene que ver con eso. No. Justamente tiene que ver con que cambiando nuestras relaciones sociales, cambiamos el mundo. El otro tema que te quería plantear yo, y tú lo mencionaste de alguna manera, tiene que ver con esto del deber, porque hablaste del deber. Uh-huh. Y también he estado en presencia de este tipo de discusión, de aquella situación en la cual se vislumbra que lo necesario de hacer es esto, pero resulta que tu interés va por este otro lado. Es decir, tu interés, por ejemplo, es el conocimiento, la educación, un taller artístico, un tema artístico, pero resulta que lo que se necesita en este momento es un trabajo más... que te diría dirigente y toda la lectura pareciera que lo tuyo, tú lo que tienes que hacer en tu territorio no es dedicarte a bailar, por darte un ejemplo, sino que tu trabajo ahí es agitar a través de ciertos canales. Ahí lo que se genera es una divergencia aparente, no lo sé, por eso te lo comento, entre lo que se debiese hacer de acuerdo a una lectura racional de la realidad, un análisis, un diagnóstico de la realidad, y por otro lado lo que a ti como individuo te apasiona hacer. Y obviamente aquí las visiones son, algunos acusarán al otro de individualista, de querer solo hacer lo que él quiere y no hacer lo que debiese hacer por el bien de la humanidad, de acuerdo a un análisis sesudo que hicimos aquí entre cuatro paredes o qué sé yo. Y por otro lado está la visión de también decir, sí, pero no niegues también mi individualidad y de alguna manera qué mejor incentivo de que yo haga lo que realmente me gusta en pos del bien común. Es que eso está bien complicado porque creo que siempre hay como un chorro de opciones, ¿no? Finalmente, yo sí comparto la idea de que la sociedad no es una suma de individuos, ¿no? No creo que no somos una suma. Y también creo que a veces se vale como decir, por hoy no juego, ¿no? Si uno no está entendiendo lo que se está haciendo, también creo que se vale decir, ese es el deber que me corresponde, pero no lo entiendo. Y creo que uno estorba menos cuando se hace un poquito a un lado en una acción concreta, mientras se sigue formando y aprendiendo de los otros, a como seguir el deber que te corresponde, cuando ni lo sabes hacer, ni sabes por qué lo estás haciendo, porque sabemos que todos los trabajos que hacemos siempre implican un riesgo, ¿no? Y que a veces la información o nuestro trabajo cae en las manos equivocadas, y entonces cuando te interpelan y no sabes qué contestar, puta, pues, al final representas a una organización, ¿no? Entonces, siento que a veces se puede esa, ¿no? Pero también a veces toca la otra, ¿no? Decir, no tengo muy claro, pero tengo completa confianza en la decisión del colectivo y lo voy a asumir y lo voy a hacer, ¿no? Pero creo que son como procesos singulares, ¿no? Pues también soy sindicalista porque pues soy trabajador, ¿no? Entonces yo también soy sindicalista. Y es complicado porque, por ejemplo, no me late como el rollo vertical, no me late la idea de los dirigentes, línea de masas, a mí no me gusta, ¿no?, en lo personal. Pero el sindicato es así. Por lo general. Ajá, donde yo estoy, el sindicato es así, ¿no? Y prefiero seguir en el sindicato a ser un individuo aislado que finalmente se desclasa cuando se sale del sindicato y se convierte en un trabajador así por la libre, o un sindicalista que no hace sindicalismo y entonces solo quiere como que el otro vaya y pelee por él. Puta, güey. Así creo que prefiero no entender y no estar muy de acuerdo con la línea de masas que tiene el sindicato. Pero participar en las comisiones, asistir a las seccionales, informarme, hacer mi trabajo, porque el sindicato no lo puede hacer todo, ¿no? Entonces mi trabajo está en checar cuándo se formaron los contratos colectivos, en qué año se cambiaron, qué se cambió, cómo se incorporaron las nuevas instancias, cómo se está construyendo el tejido político y económico de la institución. Porque luego pareciera que si uno no le gusta, pues nada más se sale, ¿no? Y eso también me parece bien irresponsable, porque cuando estás dentro de una organización, pues lo que uno hace o deja de hacer le afecta a todos los demás, ¿no? Incluso al que no conoces, pero también está ahí. No sé, es complicado, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en este congreso en el cual, que fue de alguna manera, uh-huh, aparte de venir a visitar a Pati, a la Pati, de alguna forma había ponentes de varias partes de Latinoamérica y muchas realidades ahí, digamos, mezcladas, comentadas, etcétera. ¿Cómo ves tú el panorama justamente de, a grandes rasgos, de lo que está ocurriendo en Latinoamérica? Después te quiero preguntar más sobre el caso de México, ¿no? Pero aquí a nivel de lo que observaste, por ejemplo, a través del Congreso, ya que tiene que ver con justamente lo que estamos hablando ahora, uh-huh, de praxis comunitaria. Es que está como en varios niveles. Como es el Congreso, uh-huh, pues, por ejemplo, me parece que hay una parte teórica, ¿no?, en la que nos hace falta mucho trabajo. Creo que culturalmente nos ha dado por hacer de las palabras sinónimos. Y entonces trabajo y labor significan lo mismo, empleo y trabajo significan lo mismo, cuando no es cierto, ¿no? Cada palabra creo que tiene, apela a una realidad en específico. Entonces, algunos no tienen empleo, pero tienen trabajo, ¿no? Entonces, si los convertimos en sinónimos, ahí hay una confusión. O el rollo de las comunidades, ¿no? Entonces, así en algunos lugares, comunidad, barrio, ranchería, ejido, parece lo mismo, y creo que tampoco, ¿no? Cada palabra. Entonces, hay un trabajo conceptual que tenemos pendiente, que creo que ya todos los países nos dimos cuenta que está pendiente, ¿no? Y que tenemos que seguir trabajando, porque sí se ha trabajado, pero no hemos logrado consolidar. Pero por otro lado está como el enemigo es común, ¿no? En todos está el mismo rollo de la privatización en todos los niveles nucleares, ¿no? Chile es emblemático en términos de la privatización de la educación, ¿no? Es brutal lo que les han hecho acá, ¿no? Pero bueno, México es emblemático en un asunto de la cancelación de los contratos colectivos, ¿no? Entonces, conforme cada país como que han venido a experimentar más claramente ciertas formas, la salud, ¿no? México me parece que tiene un problema de privatización de la salud muy grave, no solo institucionalmente, sino en términos de si tienes o no seguridad social, sino en este rollo en el que hay una desacreditación a todas las otras formas de salud, así más como las plantas, la comida, que eso pues nos afecta mucho, y cómo pues las farmacéuticas pues controlan buena parte de la economía del país, ¿no? Sí, son temas transversales harto. Justamente por eso te quería preguntar. Sí, ¿no? El territorio, el asunto del despojo, tanto a las comunas populares como a los pueblos originarios, ¿no? Eso también nos está atravesando a todos, así el asunto de las semillas, la criminalización de la protesta y la lucha social también. Son transversales, ¿no? Y hay otros más como regionales, más que por región, como por ruta. O sea, finalmente, El Salvador, Colombia, México, el asunto del narcotráfico es un tema común, ¿no? O sí. Somos como un túnel del tiempo, ¿no? Dependiendo qué quieras saber del narco, ocupas a qué país irte. Pero en términos de la experiencia del, pues no sé, de la izquierda del siglo XXI, hay pues otro bloque, ¿no? Bolivia, Ecuador, pueden hablar de la experiencia concreta, ¿no? Cómo la han ido, pues, viviendo, ¿no? Y luego está todo el otro bloque de los post-dictatoriales, pero en general creo que hay temas muy comunes, ¿no? Bueno, justamente en torno a esos temas transversales, el músico que vamos a escuchar ahora, yo creo que es chileno, vive en el DF. No tuve la oportunidad de conocer al compañero, pero mucha gente me preguntó por él. Es más, aprovecho de mandarle un afectuoso abrazo a todos los que rodean a este, de verdad, pónganle atención, aquí también era conocido Crismo, que me dijeron en algún momento que era el padre del anarcrismo. Así, creo que el compañero se presentaba así, me pareció bastante chistoso. Muy bien por el compa, así que vamos con una canción de este chileno, ya que apoyando también todas las actividades, digamos, de organizaciones populares, especialmente uh-huh. ligadas al tema del zapatismo, pongamos la oreja y seguimos conversando aquí con Tania González. Nace la soledad, el abandono de la vida, el abandono del ser. Es sabido que el tiempo se consume cuando existe vida, pero es eterno cuando la soledad abre las heridas. Nace en el olvido una cuerda y una silla, una lágrima dolorosa que moja los recuerdos de mi vida. Besos al aire, abrazos cansados de nada, una carta de una vieja Navidad, un teléfono sin llamadas. He preparado una cena para dos, el abandono se sienta a mi mesa. Mi boca ya no tiene voz, un cáncer come de a poco mi pelo, pero la enfermedad más dolorosa no sentir un te quiero, olvidar lo que fue bueno. Nado solo en un mar sin freno, cada segundo es beber una gota de veneno. Me siento solo, abrigado del frío, durmiendo en el suelo, en el seno de la soledad. Amanecer del miedo, camino círculo como si estuviera preso. Solo existen los ahorros del hambre con mi saliva en exceso. Sin luz, sin agua y al tiempo sin sueños, sin techo, en el despecho de la dignidad. Me he dado cuenta que la sociedad, solo sociedad, con un alma asesina que no piensa a los demás. No, nací en la soledad, esperando mi muerte, rezando a lo que nunca fue verdad. Estábamos con Crismo, que lo pueden ir a buscar por internet, ahí al compañero, que es bastante escuchado allá por el DF, se fue de aquí del sur migrando hacia... Nosotros tenemos una hermandad bastante curiosa entre Chile y México hay hartas cosas en común. Uh-huh. Casi todos los mexicanos que conocí yo adoran, ponte tú, a Jodorowsky. Ah, claro. Sí. ¿Tú también? Sí. Oh, sí, es bizarro esto. La música, ¿no? Hay, sabes que en realidad me podría poner a enumerarlo, como el programa no es de eso. Pero de lo que sí es el programa, justamente tiene que ver con la economía. La economía son formas de relacionarnos. La economía es una relación social, ¿no? O sea, una disciplina basada en una relación social en torno a la producción. Bueno, yo al menos uso esa visión de las relaciones de producción, etcétera. Es decir, relaciones sociales en torno a recursos, a bienes, a satisfacción de necesidades, ¿no? Claro. Y te quería preguntar, justamente para hacernos un poco esta idea, este panorama, nosotros aquí en el programa ya sabemos hacer harto el diagnóstico de lo que pasa acá, Chile, ¿ya? Pero cuando llegué de la escuelita tenía muchas ganas de hablar de lo que estaba pasando en México, pero sentía que me quedaba grande, digamos, el zapato, o sea, no me correspondía. Teniéndote aquí ahora presente, me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que está ocurriendo en México. Por un lado, evidentemente, una fotografía, qué es lo que está pasando ahora, y si es que, y que lo más probable, el panorama es como en toda Latinoamérica, nunca es bueno. Somos países bajo el neoliberalismo, en tu caso, políticos extremadamente corruptos, salidas que cuesta, digamos, vislumbrarla. Pero por otro lado, hay luces. También quería que nos comentara sobre las luces. Ahí hacer como un panorama. No te quiero tampoco que entremos tanto en detalle, se nos va a ir el programa. Simplemente quiero hacer tu opinión como de un poco de lo que uno está viendo. Tú sabes un poco cuál es la visión que hay en Chile sobre lo que ocurre en México. Como México igual narco o México igual gente que migra a Estados Unidos, es como esa la visión que plantean los medios, pero quiero que lo cuentes tú, como alguien que allá en su cotidianidad lo vive todo, no por ser mexicana, sino que también los vive conscientemente. Hay como algunos, no sé, tendría que apelar un poco a la historia, ¿no? México estuvo 70 años con un mismo partido, ¿no? Después de la revolución. Eso es muy significativo porque hubo una revolución campesina, ¿no? Principios de 1900. Y hubo, esa revolución campesina estuvo muy vinculada al anarquismo, ¿no? Los hermanos Magón y la libertad de medios. Entonces eso fue muy importante. Después cae como el partido oficial, pero cae finalmente a partir no tanto del voto popular, sino más a partir de la presión de las empresas. En este sexenio, hace un mes y medio, se cumple un año de la llegada al poder otra vez del partido oficial, que es la Revolución Institucional. ¿No? El PRI. Que es el PRI. Bueno, entonces, en ese contexto, Pati y Alice han llegado. Bueno, en ese contexto, pues pasan un chorro de cosas. Por una parte está que una de las formas más fuertes de hacer economía en el país es la trata de personas, ¿no? Entonces, ahí se cruzan dos cosas, la desaparición de migrantes, todos centroamericanos, y la desaparición de mujeres, y obviamente la, pues el obligar, ¿no?, el trabajo sexual forzado a mujeres y niños, ¿no? Es una configuración muy compleja, pero es una de las formas en las que se obtiene mucho dinero en el país, ¿no? La trata de personas. Otra es el comercio informal, como el Estado nos cobra muchísimos impuestos, así tenemos un impuesto que es el IVA, que es 16%, un impuesto que es el ISR, que va del 12 al 26%, dependiendo tus ingresos, otro impuesto que se llama el IETU, que es un impuesto de tasa empresarial, que te cobran entre el 9 y el 14%, pues cuando acuerdas tu sueldo es así, tarán, ¿no? Casi sí. Nada, ¿no? Entonces, así, además, ha habido una crisis en la que, por la devastación de los recursos naturales, en los últimos años hay muchos procesos de sequía, se han secado la mayoría de los ríos, la mayoría de los mantos acuíferos ya no están, que además se cruza con todo lo que fue lo de las presas hace algunas décadas. Entonces hay un desempleo brutal, ¿no? Entonces, pues mucha gente apela pues al comercio informal, ¿no? Que está muy criminalizado también, ¿no? Eso cruzado con la disputa de las rutas para el narcotráfico, pues también está el tráfico de armas, ¿no? Entonces ahí. Pero ante todo eso hay como muchos núcleos de resistencia. Tanto los pueblos originarios, o sea, el más visible evidentemente es el trabajo que han hecho los compas del EZLN, pero no es el único, ¿no? Los compañeros yaquis tienen una lucha de defensa por el agua muy importante en contra del acueducto, que es con lo que les quitarían el agua. Los compañeros yaquis es un pueblo originario del norte, donde no solo hay narcotráfico, ¿no? Están los pueblos ahí resistiendo. Está la lucha de los compañeros quiligua, que hace años decidieron ya no reproducirse porque por dignidad no iban a permitir pues que el Estado los controlara, ¿no? Y les impusiera sus vedas. Es un pueblo que pues depende de la pesca y la recolección y les prohibieron pescar y recolectar, ¿no? Entonces, pues es condenarlos a la muerte. Está la batalla que están dando los campesinos de Milpalta, al sur de la Ciudad de México, también en defensa de su territorio, que les quieren quitar para meter una autopista. Los compas alrededor de la presa del Zapotillo, que han detenido durante 5 años la construcción de la presa. Oaxaca, Juchitlán contra las empresas de administración de energía eólica. El trabajo enorme que han hecho los compañeros de casas de migrantes. O sea, es un panorama que sí está muy pesado, pero sí hay muchos pequeños grupos que además se está procurando no trabajar solos, que están dando ahí una batalla, ¿no? Y estamos dando una batalla en todos lados. Este fin de semana los compañeros en Querétaro, los artesanos urbanos, cumplieron 1 año de resistencia para que no les quiten la calle como espacio de trabajo, ¿no? Entonces creo que también pues hay cosas que son importantes de ser dichas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que aunque Enrique Peña Nieto, el que pues finalmente el autor intelectual de una de las cosas más horribles, que fue lo de Atenco, la represión y el abuso sexual a las compañeras, pues así formuló una reforma educativa, pero también una reforma laboral, una reforma energética y una reforma hacendaria. Pero pues en esto de la reforma educativa, los compañeros de la coordinadora han desconocido a su sindicato, porque era un sindicato muy corrupto, y estuvieron pues marchando y en el plantón en la Ciudad de México. Ahora Mancera ha criminalizado la protesta, entonces si te agarran en una mani, pues ya no vas a poder salir ya no tienes derecho a fianza, ¿no? O sea, considerar delito grave a partir de este mes, ¿no? Educación, recursos naturales, criminalización de la protesta, si es como si estuviéramos hablando en realidad de... Sí, no, pero también si son las mismas... Son las mismas, digamos, realidades. Y de alguna manera, empezamos a hablar de esto porque estábamos comentando anteriormente que en este congreso, que es lo que, entre otras cosas, te trajo acá al país, este congreso de praxis comunitaria que se realizó en la Universidad Central aquí en Santiago, escuchando las otras ponencias, tú decías que había... Se notaba, digamos, una transversalidad tú lo dijiste con estas palabras, que había un enemigo común. Sí. Y ese enemigo común, ¿cómo lo definirías tú? Pues creo que es el capitalismo. Creo que el capitalismo ha sido... tiene una plasticidad bella. Así, bella. Quizá una plasticidad que le falta a la organización. ¿Qué es lo que nos falta? Claro, porque ellos sí se pueden cambiar el nombre. Entonces pueden ser conservadores y luego ser liberales. Y luego ser neoliberales, ¿no? Demócratas. Ser demócratas. Pueden cambiarse el nombre así de manera infinita, ¿no? Y a veces en las organizaciones nos quedamos con individualizar, o sea, nos comimos tanto al capitalismo que creemos que si matamos al presidente se resuelve, ¿no? ¿Qué crees que no? Y nos ha costado un poco luego ese trabajo, ser tan creativos como han sido ellos, ¿no? El capitalismo es una forma de relacionarnos también. Sí, yo creo que ante todo es eso. Por ejemplo, yo lo veo. Cuando uno ya no hace nada, porque si no le pagan, pues ya está un poco perdido, ¿no? Porque aunque uno diga que la militancia y lo demás, si está pensando en que en lo inmediato va a ganar, y va a ganar en términos de prestigio y economía, ¿no? Creo que tendríamos que replantearnos como qué es lo que queremos ganar, si queremos ganar más dinero, o si lo que queremos es redistribuir las formas de relación, ¿no? Y las posibilidades de tener un cumplimiento de nuestras demandas sociales que no se cubren con dinero. Yo pienso en las familias de las víctimas y la restitución no está en términos de dinero, por ejemplo. ¿De las víctimas te refieres a? A las víctimas del narco, a las víctimas de las familias de las mujeres desaparecidas, de los activistas desaparecidos, ¿no? A los que les quitaron la tierra para ir a poner un supermercado. Aunque te den dinero, eso no restituye, ¿no? Entonces, creo que el capitalismo es eso, hacernos creer que el tiempo se puede intercambiar. Si no lo hago hoy, lo hago mañana y no pasa nada. Exacto. Sí, sí, te entiendo. Bueno, lo decíamos de esta manera, justamente es un tema aquí del vecindario, no es algo privativo de México, tampoco es algo privativo aquí de Chile. Hemos tenido la oportunidad de hablar de la realidad de distintas geografías. En algún momento tuve un programa sobre España, en otro momento hablamos de Venezuela. Hemos podido pasear también algunos programas especiales sobre Cuba, en algún momento también lo hemos tratado. Cuando fuimos a visitar la fábrica Sin Patrón en Argentina, también hablamos un poco de Argentina. Por lo tanto, el diagnóstico es el mismo que haces tú. Así que, bueno, ya que estamos hablando justamente del vecindario Latinoamérica, vamos con esta banda. Es una de mis... Esto es una muy buena canción, disfrútenla. Hay un poco de ska latinoamericano bastante antiguo. Esta canción debe tener más de 20 años. Vamos con Pachuco, de La Maldita Vecindad. Tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Y cómo sabes tú? En la CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Volvemos ahora después de la cuña y de la canción que estábamos escuchando anteriormente de La Maldita Vecindad, porque estaba hablando justamente de este vecindario latinoamericano y le decía a Tania recién que quizás justamente uno de los puntos en el mundo, en esta esfera que es el planeta Tierra, aquí en Latinoamérica, es donde están pasando quizás las cosas más interesantes. Me atrevo a decir que es un muy buen momento para estar acá, es un muy buen momento y un muy buen lugar, ya que es, haciendo una radiografía muy rápida, si bien el panorama no es alentador, y menos en México, y discúlpame que te lo diga así, pero han normalizado la violencia de una manera, a mí me chocaba un poco de repente cómo conviven tan tranquilamente. Aquí encontraron un cuerpo descuartizado hace una semana. Gran noticia. Bueno, somos un país más chico, cierto. Pero usted allá eso es... Deje pasar cada... Bueno, pero es más común que acá. Pero no genera un impacto. O sea, es como... Aunque te lo quieran vender como un impacto. No, sí genera un impacto. ¿Sí? Sí. Sí, tú. Yo creo que hay una parte de la población que intenta negar, ¿no? Todavía no está tan naturalizado, ¿no? Creo que como que lo ocultan. Pero creo que tan ha generado cosas que muchos, nos estamos replanteando el rollo del arte, por ejemplo. Hace 15 años el arte era más agresivo, ¿no? ¿Mm? O sea, era también como más confrontación. Y creo que ahora, después de tantos muertos, la mayoría lo último que queremos es... Más violencia, digamos. Es un arte confrontativo, ¿no? Yeah. Ahora es más como una exploración de ¿cómo le hago para hablar de lo bonito, güey? ¿No? Para que la gente voltee a verme, no porque estoy gritando, sino porque es una poesía maravillosa. Bueno, de alguna manera el recurso como, de la violencia ¿no? ya fue monopolizado por el narco, ¿no? Mm. Y también creo que ha generado cosas que cuando yo fui a Sonora, ver los memoriales y ver a la gente súper conmovida por la tragedia de la guardería ABC, llorando a los niños, así que murieron en el incendio, producto de una negligencia de las autoridades en Hermosillo, Sonora. O sea, creo que entonces eso también movilizó, ¿no? Y no se naturalizó, y no está naturalizado, ¿no? Igual como los compañeros, así que quedaron en pasta de conchos, y que los familiares y amigos siguen luchando. El movimiento, ¿no?, que encabezó Javier Sicilia, que logró aglutinar un chorro de gente, pues vi los daños colaterales, les decía Felipe Calderón, del narco, y decir, no, o sea, yo no me voy a acostumbrar a una hielera llena de cabezas, ¿no? Yo no me voy a acostumbrar a un puente con gente colgando. Y entonces la gente en Cherán dijo, puta policía, no sirves para nada, yo lo voy a hacer, ¿no? Porque yo no me voy a acostumbrar, ¿no? Así. Entonces creo que sí ha generado cosas, ¿no? Y ante el peor escenario, lo que nos queda es eso, ¿no? Crear, imaginar y meterle corazón, así, pues ya, ¿no? Aquí estamos. Okay. Me gustó cómo me aplastaste mi argumento. Me ha ido un poco por esa sensación, incluso un poco triste, porque fue al final del viaje ya en la ciudad. Igual te cuento, en todo caso fui a ver una película que yo encontré violenta y mientras veía las escenas violentas había gente en la cineteca. Sí. Además nuestro humor es negro, brutal. No, pero eso no era ni de humor. De hecho dan ganas de... Yo salí como perturbado, súper perturbado y dije, menos mal que aquí un poquito más tranquilo. Claro, aquí es como... es como el tema de la corrupción allá, que es como burdo, porque tus dirigentes sindicales son extremadamente corruptos, pero tienes razón. Hay que ver también, o sea, ¿qué es lo que hiciste ahora? Sí, hay algunas cosas, o sea, ocurre, pero también tú tienes más la capacidad de ver el vaso medio lleno, como se dice. No por un optimismo vacío, porque te leíste un libro de autoayuda, no, es simplemente porque también están ocurriendo cosas y no se ha perdido esa capacidad de lo que solemos llamar lo humano. Te quería agradecer, Tania, por participar aquí del programa en nuestro aniversario, digo, de la radio, no del programa, segundo aniversario de la radio y 32 aniversario de la CGT. Y quería dejarte el micrófono para que, si quieres, mandes algún saludo o unas últimas palabras. Pues agradecer otra vez que me invitaras, así agradecer a los caminos que se encuentran, ¿no? Los congresos siguen, aunque a veces uno no le guste la organización, no le gusten ciertas líneas, siguen siendo un foro para encontrarte con gente. A Pati y a Alice, que ya llegaron. Sí, que están ahí con DJ Clotay, justamente. Sí, ¿no? Y como, pues, cosas bien bonitas que he encontrado en Chile, así, no sé, al Microflow, a la Pincoya, a los niños con los que estábamos ahí, de Radio Gato, ¿no? La radio con los niños, no sé, a todos, gracias. ¿Tú te vas? El miércoles. El miércoles. Tengo que ir a la fiesta de muertos. ¿De qué? ¿De los muertos? Ajá, el primero es la fiesta de muertos, así que hay que estar en la fiesta de muertos. Sí, una atractiva, sí, es atractiva, voy a decir perversa, es que no es perversa, yo creo que es una forma maravillosa, todas las calaveras sonríen, todas las calaveras siempre están sonriendo, sí. Bueno, te agradezco mucho, Tania, también un saludo, como decías tú recién, dijiste a los caminos, yo quiero mandar un abrazo a Patti, que está ahí con DJ Clotario, pero también a María Paz, a la Pachi, porque... estas cosas de la vida, cuando uno dice que el mundo es un pañuelo, que el mundo es muy chico, y aquí se nos hizo extremadamente pequeño y dio la oportunidad de tener aquí una invitada que nos estuvo hablando un poco de su experiencia al principio, después también planteamos algunos temas ya sobre el cómo nos vamos relacionando dentro de las cosas que hacemos, tiene su impacto en el mundo o no lo tiene. Tener la capacidad también de la autocrítica, hablamos de flexibilidad, de alguna manera nos sacamos consignas como que la rigidez es la enfermedad, esas son cosas como yo interpretando lo que tú nos decías, hicimos un panorama también latinoamericano a raíz de tu visita acá porque fuiste a un congreso y rematamos un poco hablando de México, con lo cual simplemente vemos un espejo, no un espejo perfecto, o sea, un espejo completamente perfecto, pero sí vemos que tenemos elementos en común y lo interesante es esto, que aquellos que estamos, digamos, tratando de mejorar o cambiar el mundo estemos en contacto. Así que de parte de la radio y justamente en este aniversario, un gran abrazo, muchas gracias por haber asistido. No, pues gracias por invitarme. Y ya vamos a estar de nuevo en contacto, siempre quedas tú en deuda con nosotros, quedamos nosotros en deuda contigo. No, deuda, quizás no una buena palabra, pero un más programa de un Colombia potlash. Sirve. ¿Ah? Más como un potlash. ¿Qué es eso? Una forma de intercambio que no se cierra, no es un trueque en el que tú me das algo y yo te doy algo y ahí se cierra. Sino que lo que tú me das yo se lo puedo compartir a alguien más porque no es mío, ¿no? El mundo me lo dio, entonces yo lo tengo que circular con el mundo. Buen concepto. No solo es entre uno y otro. Es ¿cómo entre es? A ver, dímelo, ¿no? El potlash. Potlash, nunca lo había escuchado. Bueno, con eso, lo dejamos invitado a escuchar la repetición de este programa a mediodía, mañana martes y también a las 10 de la noche, a escuchar la Radio La Voz de los Trabajadores, esta es su semana aniversario, y a visitar www.econonuestras.cl, donde va a estar alojado este programa. Muchas gracias, Tania, muchas gracias, don Clotario, muchas gracias a todos los que escuchan. Nos oímos luego, el próximo lunes estaremos con un programa especial, retomando nuestra senda en torno a tierra y territorio, hablaremos sobre los transgénicos. ¡Hasta luego! Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? ¡Pero es economía más grande! Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores,